En horas de la mañana ocurrió un lamentable hecho y por eso mismo nosotros condenamos enérgicamente este tipo de acciones también, y hemos decidido, luego de una indagatoria previa, separar del servicio al jefe del destacamento, como también paralelamente iniciar un sumario para determinar alguna otra responsabilidad que existan y poder aplicar las medidas disciplinarias que correspondan, porque queda su baja supeditada al término del sumario. No obstante, ya hay algunos atisbos respecto de eventuales responsabilidades, como por ejemplo el hecho de no haber controlado la entrega oportuna del parte de la Fiscalía. A priori, como le explicaba, hay controles internos que se refieren específicamente a asegurar que cada uno de los carabineros, cuando termina su servicio, haga entrega de su documentación. Bueno, él queda sometido a sumario, igual que todos los carabineros que están en esta falta administrativa. ¿Cuántos son? No lo hemos determinado en su totalidad, por lo tanto el sumario va a tener que establecer cuántos, pero por lo menos ya están el personal que estaba de guardia y el jefe de orden a priori, digamos. Normalmente, ¿cuánto es el turno en esa unidad policial? El turno es un vehículo policial con dos carabineros que sale desde ese sector hacia el sector de San Juan de la Costa y Puaucho. ¿Y en la unidad cuántos quedan? Bueno, ahí queda el personal que está de servicio guardia, más los destacamentos y aquellos que no están de servicio, que por alguna razón se encuentran en la unidad. Y una persona que está separada del servicio, sí, un carabinero, y el resto de los carabineros va a ser sometido a sumario y establecer la responsabilidad que tenga cada uno de ellos en estos hechos. ¿Pero el jefe de la unidad se va? ¿Sí? ¿Eso ya está confirmado? El jefe del destacamento, sí. Él ya está notificado de esto, así que el sumario en forma paralela se hace para determinar otro tipo de responsabilidad también. ¿Qué sanciones arriesga? ¿Qué grado tiene esta funcionario? Hay distintos grados, pero en general son de suboficial hasta carabinero que están en este tipo de hechos involucrados. ¿Él fue la persona que no dio cuenta o es por el hecho de ser el jefe de la unidad? Eso lo vamos a determinar específicamente en el sumario. Obviamente que aquí hay una responsabilidad directa por el cargo y el mando que tiene que ejecutar también el jefe del destacamento. Bueno, primero que todo lamentamos, pero además tenemos mucha molestia porque ya hay los delitos de violencia intrafamiliar son una prioridad para nosotros. Hemos tenido capacitaciones, charlas, un montón de actividades relacionadas con los temas de violencia intrafamiliar, y por eso que nuestra molestia también se refleja en las acciones que nosotros hemos adoptado en este momento. O sea, es decir, ya una separación o un alejamiento de la fila de un carabinero y además un sumario que determinará otro tipo de responsabilidades. ¿Quién va a ser el responsable de esta investigación? Hay una fiscalía administrativa que está a cargo de un oficial nuestro, que independiente a la unidad, que va a establecer en un plazo de 10 días probablemente ya los primeros señales de los hechos, digamos, de qué es lo que ocurrió. Además tenemos, estas medidas son drásticas porque Carabineros no tolera este tipo de actuaciones, por lo tanto nosotros tenemos que actuar con el máximo de diligencia, primero que todo, y segundo con el máximo de rigurosidad, para poder esclarecer rápidamente los hechos.